Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto, y bienvenidos a la 27ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy vuelvo con Fernando Tricas para hablar nuevamente sobre las redes sociales. En esta ocasión vamos a hablar sobre las otras redes sociales. Antes de dejaros con el episodio del podcast, recomendaos como siempre, bueno, recomendaos, bueno, sí, también recomendaos que os paséis por el blog El Telar del Geek, que aparte de poner los episodios del podcast, intento poner un artículo a la semana. Y además va a haber un par de personas que van a poner también artículos en mi blog. Así que no hay solamente las entradas del podcast. También estoy intentando empezar a utilizar Google Plus, a ver si le encuentro alguna utilidad. De momento estoy utilizándolo para hacer algunas preguntas relacionadas con tecnología y la verdad es que hay bastante movimiento. Hay bastantes personas que comentan y por lo menos ya quedan ahí guardadas todas las respuestas. No es como en Twitter, que lo utilizaba antes para preguntar cosas, pero luego nunca me aclaraba y se me perdían muchas respuestas. Así que nada, os recomiendo también Google Plus, y también de paso pues sirve para encontrarme en Google Plus el correo electrónico eltelardelgeek@gmail.com. En Twitter yo soy el señor Perogrullo, @sr/perogrullo, y nada más. Si me queréis dejar una reseña o una valoración en iTunes, pues ya perfecto. Y ahora ya sí, os dejo con el episodio del podcast, el episodio número 27, hablando sobre las otras redes sociales con Fernando Tricas. Él es en Twitter, @Fernando, la última O siendo un cero. Nada más, un saludo y hasta la próxima. Hola a todos, como ya he comentado en la introducción, volvemos a las redes sociales, volvemos con Fernando Tricas, que ya es todo un podcaster publicando un episodio al mes y todo él solito. ¿Qué tal, Fernando? Hola, ¿qué tal? Solo ayudante de podcaster y estoy muy contento de serlo. No quiere responsabilidades, haces bien. Eso es. Bueno, después de hablar de las principales redes sociales, bueno, nos falta Twitter, que ya le dedicaremos un episodio. Eso. Vamos a hablar de... Yo lo he llamado redes sociales que se ponen de moda y, Fernando, nuevas redes sociales. Luego ya que cada uno coja el título que... No, yo... Las otras redes sociales. Bueno, las otras. Como la película que ya los otros. Exactamente. No me importaría grabar con ella, con la protagonista. Bueno. Entonces... O que nos invita a merendar. Lo que sea. Hay redes sociales que por una razón o la que sea, unas surgen y pasan desapercibidas, no hacen ruido, pero otras hacen mucho ruido y poco a poco se van desinflando o no. La que es cierto es que al llegar a un grupo de las grandes redes sociales, como son Facebook o Twitter, parece que no se acerca ninguna. Una que creo que también vamos a ver por qué no llegan. Creo que la primera que empezó, la más antigua, fue Path. Path, no, que, antigua. Que empezó, porque ahora han sacado la versión 2.0, sí. Que la principal es que es muy bonita y tal, y que se ha centrado en ser una red social minoritaria, porque no te deja tener muchos contactos. Correcto. Pero en la versión 1.0 no recuerdo cómo iba, pero el funcionamiento era distinto. Y ahora que se ha centrado en eso, y en decir que esto es muy bonita, y en estar solo para iPhone, que creo que es el principal problema que no, Path no, está en Android. Bueno, pero empezó con solo para iPhone. Vale, luego al poco tiempo también salió versión para Android, pero no salió simultáneamente. Ah, ya. Yo no la instalé, la probé, pedí invitación y tal, la vi 5 minutos y la deseché. ¿Tú cómo la ves? Pues efectivamente la veo, lo que dices tú, es muy bonita, muy sencillo interactuar, muy fácil de manejarse. La idea esa de la limitación, he leído en algún sitio que estaba limitada a 150 contactos con el famoso número de Dunbar ese que todo el mundo dice que no podemos manejar más de 150 amigos, y bueno, ellos juegan con eso, y la idea de jugar con limitaciones parece atractiva, porque al fin y al cabo el Twitter, la limitación es solo 140 caracteres. Y por eso triunfó. El problema es cuando te equivocas de limitación, que es algo que bueno, no está muy claro. Pero vamos, yo creo que en Path, no sé si tiene problemas, no lo sé, pero yo la instalé, tuve unos cuantos amigos y la desinstalé, básicamente porque en mi teléfono pues caben un número de megas concreto que no da más de sí, y este ocupaba sitio y no le sacaba mucha ventaja. Creo que proporciona una sensación de intimidad más grande que, por ejemplo, Facebook o, por ejemplo, Twitter, porque esa misma limitación debería hacerte que selecciones mejor los amigos, esa misma posibilidad de poner fotos, poner ubicación, poner eso de me estoy levantando, me estoy acostando, parece que quieren acercarse un poquito más a la intimidad más cercana, pero no estoy seguro de que lo consigan. Pero es que ese tipo de... Si lo quieres hacer íntimo, tendrías que poner incluso menos de 150 personas. Claro, claro. O sea, a lo mejor 20, 30. Pero, ¿sabes? ¿Sabes qué pasa? Que yo esto de la cosa... Cuando es tan íntimo, al final termina siendo aburrido. Porque los íntimos, íntimos, pues ya los tienes a mano, los saludas, estás tomas con ellos, café, charlas... Y seguramente no necesitas una herramienta para eso. Entonces yo creo que muchas veces se habla eso de... Oh, es que al final tienes muchos seguidores o sigues a mucha gente en Facebook, en Twitter... Pero es que eso es lo que las hace interesantes, poder seguir a mucha gente y poder seguirla como a ti te convenga. Poder tener organizarlos en listas o poder discriminarlos de alguna manera. Pero la idea de que la aplicación ya diga que tienes que tener pocos amigos... Pues a lo mejor resulta que teniendo pocos amigos te aburres mucho. Y no lo veo claro. Sí que, sin embargo, veo una cosa, y no sé si es buena o es mala, pero creo que es una tendencia interesante, y es que Paz no tiene web, o no se usa a través de la web. No la puedes usar desde tu ordenador con un navegador. Eso la liga mucho al aparato, al dispositivo, y puede estar bien, porque lo cierto es que la mayoría del tiempo nos pasamos en Twitter, lo hacemos con los cacharritos. Sí. Pero en determinados momentos es incómodo. Sí, pero a lo mejor lo han hecho a propósito para que sea más íntimo, porque tu teléfono es tu teléfono y nadie más va a cogerlo, o no debería. Sí, sí. Sin embargo, sí, no. Estás en la oficina o en el trabajo, lo abres Pad, no cierras la sesión, que muy poca gente cierra la sesión. Correcto. Y ya podrían ver todo, a lo mejor lo hacen también. No digo que no, pero me parece una tendencia interesante, porque además lo veo en más aplicaciones. Por ejemplo, el omnipresente y el súper utilizado, a pesar de que hay alternativas probablemente mucho mejores, que es el WhatsApp, que está ligado a tu número de teléfono, con lo que si te dejas el teléfono en casa te pierdes los mensajes de tus amigos. O sea, está muy bien que está ligado a tu número de teléfono, está muy bien que se parece al SMS y tal, pero al no poder tener una web, pues como tengas un problema con la memoria de tu teléfono o cualquier cosa, te has quedado sin un montón de cosas. Y esa misma impresión me da con Paz. Vale, es probable que en el trabajo seguramente no deberías estar charlando con tus amigos, no deberías estar mirando esas cosas, pero desde luego, lo que si estás concentrado trabajando en una pantalla, lo que es un engorro es cambiar de pantalla, sobre todo ya para las personas como yo, que tenemos unos años, que tenemos ya que cambiar de gafas y tal. ¿Cómo si tuvieses 80 años? No, pero ya yo para mirar el móvil me tengo que quitar las gafas. Y si estoy mirando el ordenador con gafas y estoy mirando el móvil sin gafas, pues es un rollo. Entonces, ya digo, me parece que es una tendencia interesante la idea de que ahí empieza a haber cosas que solo funcionan en el móvil. Estamos hablando de Paz, estamos hablando de WhatsApp, estamos hablando de la palabra 2, por ejemplo. Estaría bien poder usar la palabra 2 en el ordenador cuando estás delante del ordenador por la noche tranquilamente en casa. Y también podrían poner un ranking, ya que estamos, pero bueno. Bueno, le podrían poner varias cosas, pero ese tipo sí. De aplicaciones que resulta que no tienen web, no tienen contraseña, utilizan el protocolo de internet. Es decir, utilizan lo mismo que las aplicaciones web, por lo tanto tener una web sería lo obvio, pero deciden, entiendo que deciden no tener la parte web. Y yo no sé a dónde llegará eso, porque con las tabletas, el iPad, etcétera, etcétera, hemos visto que hay un montón de gente que no va a tener un ordenador y que no lo iba a tener nunca, porque no le veían necesidad ni sentido, que tienen estos aparatos y que van a estar allí. Y eso es, yo creo que es una tendencia clara. Es decir, vamos a tener cosas que no van a tener su versión en ordenador, porque probablemente en el ordenador el uso es diferente y hay tanta gente que las utiliza en el móvil o en las tabletas o lo que sea, que probablemente ni siquiera tiene sentido para los fabricantes gastar tiempo en el navegador. Pero por otro lado, me agobia un poco porque el navegador es el interfaz universal que todos teníamos, todos pensábamos que estaba disponible, ahora resulta que vamos ligados a dispositivos y de pronto estas aplicaciones, como tú decías, sale para iPhone, luego sale para Android, pero para BlackBerry deciden no salir, pues hay un núcleo de gente allí que se queda fuera. Y aunque tenga un navegador en su móvil, no tiene acceso a la aplicación. Y a mí eso pues siempre me da un poco de preocupación. ¿Por qué estás dispuesto a renunciar a ese grupo de gente? Luego veremos otras redes sociales que aún se limitan más incluso. Seguramente. Pinterest, que es... El gran boom, por así decirlo, yo personalmente no la entendí, pero creo que es por el tema de información que yo busco. Yo la vi, la instalé, y es que es muy visual. Entonces, si a mí me interesase la moda o la decoración o el diseño, a lo mejor tendría sentido, porque Pinterest se basa en que tú encuentras un artículo que te gusta, eliges una imagen de ese artículo y la pinchas para que la gente que te sigue vea esa imagen y a través de esa imagen pulse en ella y vaya a la página web y ahí vea la información. Entonces, claro, yo al buscar, sobre todo al seguir blogs de tecnología o de noticias, hay pocas imágenes que sean descriptivas de un artículo, de una noticia. Esa es la limitación que yo la vi. Sin embargo, tiene muchísimo éxito. Dicen que es una red social pensada para mujeres. Yo creo que es porque a ellas les importa más, a lo mejor, cosas de diseño, cosas bonitas, ropa, decoración, aunque suene muy machista, creo que es por eso. Y a mí personalmente no me llamó porque lo empecé a utilizar, pero al final tenía que poner el logo de los blogs que seguía, por ejemplo, y para eso ya tengo Google Reader. Pinterest también me tiene un poco desconcertado por las cosas que dices. Por ejemplo, lo que yo pongo en mi blog no es Pinterestable, porque en mi blog no hay imágenes. Claro. Con lo que no. Nuevamente estamos en una red social que impone limitaciones artificiales. Efectivamente es visualmente muy atractiva, esa idea de tener ahí tablones con imágenes, tal. De pronto tengo varios amigos blogueros, tuiteros, facebookeros, que parece perfectamente legítimo y normal que un señor adulto tenga un tablero lleno de fotos de chicas más o menos ligeras de ropa, que es algo que no pondrías en Twitter probablemente, es algo que no pondrías probablemente en tu blog, y en Pinterest parece que es aceptable. Lo del éxito de Pinterest, nos tenemos que creer lo que dicen por ahí, porque no tenemos acceso a los datos crudos ni nada de eso, y efectivamente me parece una solución reduccionista, la idea de que la información es la imagen. Me parece excesivamente superficial. Tampoco voy a decir nada si son mujeres u hombres. Parece que había un poquito más de mujeres, pero por los datos que dan ellos, pero me parece que cerca más del 70% de usuarios eran mujeres, ¿eh? Pero nuevamente eso, pues ya digo, no tenemos acceso a los datos, no sabemos quién está usándolo ni por qué, y lo tomaría con prevención. Y nuevamente volvemos a ver lo que hemos visto, una limitación artificial, ¿no? Tienen que ser imágenes. Claro, si buscas información, pues hay información que tiene imágenes y está muy bien. Por ejemplo, ahora está muy de moda las infografías, todo el mundo hace infografías de las cosas más idiotas que se puede hacer. ¿Tú las entiendes? Yo la mayoría no las entiendo. La mayoría son difíciles de seguir y además yo soy muy partidario de los gráficos, pero los gráficos casi siempre esconden cosas porque pues hace que te centres en lo que él quiere. Efectivamente, entonces hay que tener cuidado, pero bueno, o sea, ya somos mayores es todos para saber estas cosas y saber interpretar adecuadamente la información que nos llega. Pero nuevamente hay que tener mucho cuidado porque es reduccionista. O sea, vale, enséñame el gráfico, pero dime los datos para que yo pueda contrastar. Pero volviendo a Pinterest, la idea de que artificialmente solo puedas poner allí imágenes, pues hace que primero o encuentras una imagen atractiva y de esa imagen tiene que ver con lo que has puesto, o te puedes encontrar gente que está viendo una imagen que le gusta repineándola sin ni siquiera acceder a la información. ¿Qué te pasa con los retweets en Twitter? Que mucha gente hace retweets porque sí. Efectivamente, como hacer retweets de este podcast, por ejemplo, por favor, hacerlos. Puede ser que veas una imagen, pinches y la información no tenga mucho que ver o no sea. Entonces, no lo sé, no tengo ni idea. Yo ya lo escribí en mi blog hace algún tiempo. La verdad es que no lo pillo. Puesto a hacer una cosa de esas, me gusta más Tumblr o Posterous, que ahora lo ha comprado Twitter, porque te permiten hacer exactamente lo mismo, que es pinchar una imagen y colgarla en tu blog. Pero si quieres escribir texto, puedes escribir texto. Si quieres marcar un trozo del texto, puedes marcar el trozo del texto y aparece el texto, y por lo tanto es más rico. Claro, sí que es una cosa muy importante en esas tres que te digo. Posterous no lo sé, pero en Tumblr y en Pinterest desde luego sí que es así. Tienes la idea del bookmarklet, la idea de ese enlace, ese favorito, que pinchando en el favorito él solo te dice mira, estas son las imágenes, pincha aquí y lo publicas. Es publicación súper fácil. Si ya decíamos hace 10 años que los blogs eran fáciles, ya tener un Tumblr, tener un Pinterest es trivial. Y eso es muy importante, porque no tenemos tiempo, no tenemos ganas de trabajar, de pensar, y está bien poder guardar cosas que nos sirvan para allí, que es algo que es muy beneficioso frente a Twitter. Por ejemplo, en Twitter puedes poner enlaces, pero los enlaces se pierden en el flujo y los pierdes. Yo por eso tengo un Tumblr y lo utilizo para mandar los enlaces que luego los mando a Twitter. Puedes parecer un paso intermedio molesto, pero lo cierto es que en Tumblr puedo buscar todo lo que he puesto a lo largo del tiempo, y en Twitter no puedo porque los de Twitter no me enseñan cosas de hace un año. No solo no me las enseñan, sino que encima ahora dicen que se las venden a terceros para que vean qué pueden hacer con ello y qué pueden hacer de publicidad. Entonces, la idea del modelo del bookmarklet, de es el favorito que tú guardas y que pinchando automáticamente hace toda la magia necesaria para que aparezca, y no me gusta hablar de magia porque son cosas técnicas y tecnológicas y perfectamente razonables y explicables, pero bueno, todo el trabajo ese que tendría que hacer uno de copiar, pegar, el HTML, lo que sea tal, lo hace automáticamente y eso es fabuloso. Pero, nuevamente, tenemos una limitación que yo personalmente no comprendo. Ya digo, lo de las limitaciones, además a mí formalmente, porque cuando estudié matemáticas y tal, lo de la cosa formal me resulta muy atractivo, y hacer cosas con restricciones formales. Por ejemplo, antes hablábamos de apalabrados. Me gustaría mucho, por ejemplo, un apalabrados que fuera palabras que salen en un libro tal. Eso sería muy divertido, ¿no? Palabras que salen en Harry Potter, en el libro sí. 3 de Harry Potter. Le daría un poco más de emoción al juego. O sea, eso me parece atractivo. Pero que Pinterest no me deje poner cosas de mi blog, pues no lo entiendo. No. Han surgido extensiones que lo que hacen es hacen una foto y sale la foto allí, pero no entiendo esa restricción. Entonces, no lo sé. Hombre, aparte Pinterest también, a razón de que se ha puesto de moda, yo desde el principio he dicho redes sociales que se han puesto de moda, a ver cuánto duran, ahora tiene problemas porque la gente no quiere que enlacen sus fotos, sus imágenes, porque tienen derechos de autor o porque tienen copyright o por lo que sea, y ya han tenido que sacar un plugin para que tú puedas ponerlo en tu blog y que a tu blog o tu página no se le pueda hacer un pin. Y claro, también el problema de las licencias de las imágenes. Ajá. A mí eso me parece bastante absurdo. O sea, si jugamos a internet, jugamos a internet, y en internet copiar es fácil y nos beneficiamos de que copiar es fácil, por lo tanto nadie debería ofenderse de que su imagen aparezca en no sé dónde, porque es lo suyo, más aún con sitios como Pinterest o otros muchos que da, cuando tú pinchas la imagen van a tu sitio, o sea, queda perfectamente claro la autoría. Yo eso, al final estamos jugando a que la música de los músicos es de todos y lo mío es mío. A mí eso no me parece bien. O sea, yo siempre digo que ponerle puertas al campo es muy difícil, copiar es fácil, y copiar en principio es bueno siempre que se respeten las cosas mínimas de quién ha hecho esto realmente, etcétera, etcétera. Ese tipo de cuestiones. Y ya que la gente de pronto se haga la interesante diciendo es que en Pinterest aparecen mis imágenes y no quiero que aparezcan. Bueno, en Pinterest, en redes de blogs que las cogen si les viene bien, en el blog de un adolescente que escribe una carta de amor. A eso no le puedes pillar y a Pinterest le pillas enseguida. Y vaya, siempre me ha sorprendido mucho, eso es así, me ha sorprendido mucho que a Tumblr nadie le haya dicho nunca nada, cuando Tumblr es una máquina de vulneración de derechos de ese tipo masiva, porque es el modelo es el mismo. Pincho en un enlace, copio la imagen y aparece en mi Tumblr, en mi blog. Y Pinterest es lo mismo, porque Pinterest ahora es chungo y Tumblr no era chungo, porque lo usaba menos gente o porque había ya despertado menos atención. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos. Vale, la propiedad intelectual es razonable en algunos sentidos, es buena desde el punto de vista de que si tú, Daniel, eres el autor de una obra, pues se tiene que reconocer que tú, Daniel, eres el autor de una obra. Pero más allá de eso, pues lo veo muy complicado, ¿no? O sea, no vamos a poner la policía allí, que no la ponemos para cosas mucho más graves, sí. A perseguir a la gente. Entonces, ahora nos vamos a hacer los dignos. Es que pueden aparecer mis imágenes. Pero, tontolaba, con perdón, si las imágenes que tú usabas las cogías también de otro sitio. O sea, seguro. Entonces, no lo sé, me sorprende mucho este ataque de algunos de Disney. Es que no quiero que aparezcan mis imágenes. Bueno, vale. A lo mejor es porque se ha hecho muy famoso. ¿Quién es este de la SGAE? Teddy Bautista. Teddy Bautista tampoco quería que su música apareciera en internet y ahí está. Y es muy difícil. Y Teddy Bautista, desde luego, tiene muchos más medios y mucho más poder que tú para evitarlo y no lo ha conseguido. O sea, más no vale acostumbrarnos a que eso es así y, bueno, saber cómo está la cosa y tratar de que todos hagamos las cosas, pues decentemente y dignamente. Pero desde luego hacerse lo interesante diciendo que no quiero que aparezcan mis imágenes no sé dónde, pues bueno, vale. Puedes creer lo que quieras, pero lo tienes complicado. Estas dos redes sociales han hecho muy famosas en muy poco tiempo Yo creo que también hay, y vamos a ver ahora un caso de una red social que yo creo que hubo una semana que se habló mucho de ella y luego pasó un poco al olvido, como es Quora, que parece que prometía mucho, o queríamos creer que prometía mucho, y al final pasó sin pena ni gloria, ¿no? Lo de Quora fue muy interesante porque efectivamente fueron una semana o 10 días en las que de pronto tenías, pasabas de no conocerla a tener cientos de seguidores, cientos de amigos, cientos de como se llamen allí. Y además lo de Quora fue bastante interesante porque no dejaban escribir cosas que no fueran en inglés, hablaban... Vamos a hacer un pequeño resumen por si acaso alguien no lo ha oído. Sí. En teoría Quora era un sitio en el que tú haces una pregunta y la gente te contestaba. Eso es. Era para resolver dudas. No era el típico oigan, no, sino que se supone que era más profesional. Y ya empezó a tocar las narices, como muy bien dices, porque solamente admitía inglés en un principio. Eso es. Y luego la cosa esa de la calidad. Ahora mismo, hace unos días, unas semanas, han cerrado el Knoll de Google, el pretendido sustituto de la Wikipedia con escritores o participantes de calidad. ¿Qué es la calidad? Wikipedia precisamente ha triunfado no porque haya gente de calidad escribiendo, sino porque hay mucha gente y entre esa gente salen cosas de calidad. Entonces, el Quora, un poco la cosa así elitista, ¿no? Esto, no, vamos a leer las preguntas, vamos a procurar que las respuestas sean... Claro, tenían, supongo, el modelo ese de Yahoo Answers, de las respuestas de Yahoo, que ahí hay... Eso es penoso. Pero claro, probablemente las respuestas no son muy buenas, no porque el sistema sea bueno o malo, sino porque no ha conseguido atraer a la gente adecuada. Entonces, claro, decir... A Quora, sí, aquí vamos a respetar, a cuidar la calidad, vamos a tener contribuidores de nivel y tal... Pues claro, pues vale, puede ser que los convenzas o puede ser que no. Y no estoy seguro de que haya sido el caso de que los hayas convencido. Es muy complicado. Y en caso de que los hayas convencido, pues a lo mejor lo que escriben no le interesa al resto de la gente. Con lo que terminas. Vaya, yo sigo recibiendo de vez en cuando alguna noticia de Quora, de algunos temas en los que estoy apuntado. Estoy seguro de que allí hay cosas interesantes que se pueden utilizar, pero me parece mucho más interesante modelos como el Hacker News o el Stack Exchange, que son redes también de preguntas y respuestas, en las que pues la moderación no se hace pretendidamente por una red que quiere tener una calidad, sino por la propia dinámica de la comunidad que se crea, que hace que efectivamente hay algunos sitios, y hablo de Stack Exchange, pero podríamos hablar a lo mejor de algunos subreddits o algunas cosas de este estilo, donde efectivamente se genera un grupo de gente suficientemente grande y suficientemente interesante como para encontrar respuestas a cosas interesantes. Porque claro, tu idea es, sí, una red blanca, sajona y protestante, en inglés, con expertos, que sea un rollo y que no le sirva a la mayoría de la gente para nada. Entonces, vale, pues ahí la tienes. Efectivamente, nuevamente nos tenemos que sujetar a lo que dicen de si va o no va, porque los datos de tráfico, los datos de cuánta gente activa y pues lamentablemente no los tenemos, pero la impresión de que no hay mucho movimiento allí. Como última red social, una aún con más limitaciones, que no te la comenté antes de empezar, no sé si la conocerás siquiera. Sorpresa, que me acabo de acordar ahora, que es Instagram. Vale. Porque esa es incluso aún más restrictiva, no tiene aplicación web y solo está para iPhone. Bueno, me parece que esta semana ha salido para Android o va a salir esta semana o algunas de las cercanas. Bueno, sí, hace un mes. Escuchéis esto más o menos hace un mes. Sí. A finales de marzo se supone que iba a salir. Lo dejemos ahí. Y ha sido un éxito brutal, porque de hecho en Flickr el iPhone era siempre, bueno, siempre no, durante mucho tiempo fue la cámara más utilizada en Flickr. Si no estaba la primera, estaba la segunda o la tercera. Ahora por fin ha empezado a bajar posiciones y la cámara más utilizada, la última vez que lo miré, era la Canon, la Mark II, que es una cámara de más de 2.000 euros por si alguien no la conoce. Y eso principalmente es debido a que la gente ha dejado de utilizar Flickr y con el iPhone utiliza Instagram. O sea que hay millones de usuarios y solo con un teléfono. Correcto. Yo no tengo iPhone, por lo tanto no he probado Instagram. Ni tendrás. Y además... Bueno, nunca se sabe lo que uno puede llegar a tener, nunca se sabe. Si Apple nos manda uno, lo probaremos gustosamente. Pero lo tomo como un poco personal, eso que lo hemos dicho hace un rato, ¿no? La idea esa de Path, que de pronto hay aplicación para iPhone y hay aplicación para Android, pero no hay para BlackBerry, por ejemplo. Claro, eso deja fuera a un grupo de gente, y cuando hablas de Instagram dejas de fuera a un grupo de gente grande, porque el iPhone es un teléfono muy exitoso, es un teléfono muy interesante, que funciona muy bien. Bueno, pero los teléfonos yo creo que son muy caros todos. A ver si es verdad eso que ha dicho Movistar, que no va a funcionar los móviles, y nos damos cuenta todos de lo caro que son los cacharros estos que tenemos en las manos. Claro, yo no tengo Instagram, ni siquiera tengo la capacidad de reservar mi nombre en Instagram, aunque no la use, porque pues como no tengo un iPhone, no he podido abrirme eso y tal. Dicho esto, sí que es cierto que Instagram interactúa mejor con el resto del mundo. O sea, yo no tengo iPhone, no tengo cuenta en Instagram, pero puedo ver las fotos de mis amigos. No estoy totalmente fuera. Y eso me parece valioso. O sea, ya yo elijo mi sitio donde pongo las fotos que pongo en Twitter, pero si tú tienes una cuenta en Instagram, que no sé si la tienes... Sí, no la utilizo, pero la tengo. Podría mirar tus fotos. Con lo que estoy un poco fuera, porque no puedo participar, no puedo crearme una comunidad allí, no puedo interactuar con la gente que interactúo a través de otras redes sociales, pero sí que por lo menos puedo verla. Daniel ha puesto una foto de la primavera en Zaragoza que parece que viene fuerte. Entonces, en ese sentido, han sido suficientemente abiertos como para permitir que el resto del mundo, humildes mortales que no tenemos un iPhone, podamos ver las fotos de los excelentes muchachos y muchachas que han comprado su iPhone, pero nuevamente es una limitación, bueno, artificial. En este caso seguramente no tanto, porque claro, el coste de desarrollar una aplicación para un nuevo sistema pues no es desdeñable, y tienes que pensarlo, tienes que hacerlo. Parece que han dicho que lo van a hacer, a lo mejor cuando lo hagas, porque ya está disponible para Android, y desde luego será un... Desde mi punto de vista, un caso de éxito de una aplicación que nace en un contexto cerrado, y cerrado me refiero solo porque se limita a un solo dispositivo y una sola marca, que sobrevive al periodo ese de decir, hay gente que querría usarla, pero no puede porque no tiene el dispositivo adecuado, y sin embargo, bueno, pues parece que están pensando en hacerlo, y en ese sentido sería bueno. Insisto, sin embargo, que yo desde mi teléfono móvil que no es iPhone, o desde mi ordenador que no es ni Android ni BlackBerry ni tal, puedo ver las fotos, con lo que no quedo totalmente fuera, y la gente que manda fotos a Instagram no pierde ese incentivo de decir, no, es que si mando la foto, como yo qué sé, si las mando a Paz, solo a ver los que están son mis amigos en Paz, ni siquiera los que están en Paz, mis amigos. Cierto. En Paz, aquí yo elijo Instagram, publico fotos en Instagram, pero cualquiera de mis amigos del mundo mundial puede verla, y eso es una diferencia importante, creo. Sí. Bueno, pues nada más, hemos dado un repaso a las principales redes sociales. Las otras. Otro día podríamos continuar con la geolocalización, Foursquare, aunque ahora que digo Walla me parece que ha cerrado. Sí, ha cerrado. Sí, pero bueno, ahí está Facebook tratando de que digamos dónde estamos. Google también está intentándolo. Me apetece más hablar de Twitter en otro episodio. De todas formas, como siempre lo digo, decidnos de qué queréis que hablemos. Osos, que sois unos osos. Eso. En el blog, en el telaregui.com, en el mail, en Twitter. Yo soy señor Pelo Grullo. Fernando es Fernando. La última O es un cero. Y nada más. Hasta la próxima. Adiós. Hala.